Riputo no le vi, moviendo esa nalga. En un aldea un 20, tiene el abdomen flari y el booty de Yelly. A tinga feliz love, después de hacer el deli. Eso se mueve más, ey, que una K de Perry. Son como 5K, tengo rayas aquí tenis. Uy, uy, uy, oh, what the fuck. Uy, uy, uy, oh, what the fuck. Eso se mueve más, ey, que una K de Perry. Son como 5K, tengo rayas aquí tenis. Uy, uy, uy, oh, what the fuck. Uy, uy, what the fuck. Oh wow, la movie sin casti, siempre con la plasti. Una baby what the fuck, con el culo plasti. Oh wow, la chera una tati. Lo que quiere es casti, la paca en el asti. Estoy detrás de la picha y los mili, los mili. No estoy pendiente a nobody, estoy pendiente a la dili. Los culos empiezan a moverse, cookies bajan la perse. Llegamos y se bajan todas las rubias de la Mercer. La baby de los hazers, los míos tienen laser. Apuntando a los haters, por si hay que matar los laters. Ey, están brillando la cadena y la luz apagada. Por encima mío solo yo y la paca. Baby se nos dio y estamos tirados pa' atrás. Shorty quiere un nightstand con un gatel, eso está en su boca. Tengo un par de hombres mil y eso está en el pocket. Tengo una baby Lily como si yo fuera el bote. Los culos en el VI como si esto fuese un bote. Estoy llegando al millón, no puedo estar tranquilo. De eso quiero como hombres, no me dejan tranquilo. Te mantienen como hombres, siempre que salimos maleanzo como 300. Están llamando al cuarto, las putas están en el front. Estoy lleno de cuartos, mi alma dime cuándo y dónde. Calle tenemos palo como allá chimia en el bunker. La peli negra, la peli red y la blonda feliz. Los Wirajo, mami you know. Mueve ese culo que yo voy a tirarte todo. I buy you diamonds si tú me das un blow. Estoy costeando toda la puta con este puto flow. Otra vez. Tiene una nalga de heavy, Luis Buto no le vi. Moviendo esa nalga, en un aldea un 20. Tiene el abdomen flari y el booty de Yelly. A tinga feliz love, después de hacer el deli. Eso se mueve más, ey, que una K de Perry. Son como 5K, tengo rayas aquí tenis. Uy, uy, uy, oh, what the fuck. Uy, uy, uy, oh, what the fuck. Eso se mueve más, ey, que una K de Perry. Son como 5K, tengo rayas aquí tenis. Uy, uy, uy, oh, what the fuck. Uy, uy, uy, oh, what the fuck. Estoy detrás de la picha y los mili, los mili. No estoy pendiente a nobody, estoy pendiente a la dili.